quería felicitar a todos los padres y a los que con su condición doble, pues también a José, Pepe y por supuesto Josefa. Felicidades, felicitas, felicidades a todos, a los José y Josefas, a los padres, porque nuestro día, hoy es el día del padre, en este lunes festivo, lunes 19 de marzo. Tenemos programa, tenemos fecha en punta hasta las 2, no fallamos a la cita, como cada día, como cada lunes, aquí estamos para contaros todo lo que sucedió en la última jornada de liga, que no es nada bueno. Vamos a ver si podemos quitar del calendario los partidos de Soria, el municipal de los Pajaritos, francamente al Elche se quedan fatal, 10 visitas, 8 derrotas, la del otro día, la del pasado sábado, fue de las que dañan, de las que hacen daño, y sobre todo de Linares, que salvo que mañana la restancia diga lo contrario, parece que se tratará de lo que resta de temporada. Vamos a particulares. En el Sevilla de Soria por 3-0 con un hat-trick del hispano venezolano Julio Álvarez. Nunca mejor dicho, lo hicimos internacional. En la primera parte los blanquiverdes perdonaron claras ocasiones. En el segundo tiempo, con el tercer gol, se hundieron. Además de la contundente derrota, lo peor es la lesión de Miguel Linares, que podría perderse lo que resta de temporada por una rotura de ligamento cruzado. En caso de confirmarse, el club buscará en el mercado nacional la posibilidad de un fichaje. Alex Feijo del Granada es la primera opción. Con esta nueva derrota, la quinta en 6 partidos, los de Pomarás están ya a 4 puntos del playoff. El sábado volverá a jugar a domicilio, concretamente en Jerez. Y es que esta semana había liga. De hecho, la hay en primera división, en segunda también, la jornada número 30. Digo liga, en pasado, porque finalmente la liga esta jornada al finalmente no haber supervivientes en la final de la Copa del Rey equipos de segunda, como por otra parte era previsible. Bueno, pues esa jornada ya hace tiempo, hace un par de meses, que se trasladó a finales de mayo, 23 de mayo, cuando que mayo será un mes terrible, con 6 partidos, 2 fines de semana y 2 miércoles. Por lo que nos saltamos la jornada número 30, en la que Elche debería haber recibido las palmas, y pasamos a la 31, será el próximo fin de semana, donde Elche jugará de nuevo a domicilio y lo hará en casa del Jerez, un equipo que está en tierra de nadie, a 14 puntos de playoff y a 9 del descenso directo. Tiene que mirar todavía por su norte. Vamos a analizar lo que ha sido esta jornada, esta última jornada, en la que sobre todo los grandes beneficiados han sido el Deportivo de la Coruña, que tiene pie y medio en primera división con 63 puntos, tiene ya, atención, un colchón de 11 sobre el tercero, y también el Hércules, otro de los beneficiados, que le hizo una manita al Guadalajara, el Hércules que se coloca en cuarto con 51 puntos. Por Real Santa, también el Elche, y empataron en Córdoba, en Villarreal, y el Valladolid y el Almería lo hicieron en Pozuelo. Con lo que el Elche ahora pasa a estar a 4 puntos de frío, a 4 puntos del sexto, también del quinto, a 5 del cuarto del Hércules y a 6 del Valladolid. O sea que en el fondo la jornada no fue mala, siempre que quitando a esa jornada la derrota contundente frente al Pozuelo. Un partido de Soria que quedó retratado con las dos primeras jugadas del Duarte. Los dos primeros fogonazos acabaron en gol. El Elche, antes del primer gol de Julio Álvarez, había tenido la primera y gran oportunidad en un pase de su metro de la línea de fondo, y Cristóbal, que estaba completamente solo en el segundo palo, no consigue marcar. Es más, solo tenía que poner el pie para empujarla, pero lo que intenta es pararla con más control y se va. De lo que pudo ser el 0-1, pues a lo que fue el 1-0 en la siguiente jugada, al minuto 24, Julio Álvarez remata para hacer después un disparo de Natalio que rechaza Juan Carlos. 5 minutos después, Julio Álvarez, desde 30 metros, lanza una falta directa. El balón baja en el área pequeña, donde no hay césped, la zona que siempre se ha llamado helada, Carlos se confía porque piensa que el bote va a ser de menor intensidad y el bote lo que hace es un extraño tremendo y da un bote muy alto y Juan Carlos se la trae. La verdad es que no le ayudó para nada el estado de esa área técnica. Y a partir de ahí el Elche tiene 2-3, muy claras, de nuevo su meta, de nuevo Nicky Bill, que empieza la segunda parte y llegaría el gol de Julio Álvarez también de falta directa, en esta ocasión pega en la barrera y hace un extraño que se juega por todas las cosas. A partir de ahí, reconocido por jugadores y técnicos, el Elche baja los brazos y se anda, algo que no es normal en este caso. Y estas son las señales de alarma que ahora mismo creo que están entendidas en la lista. Está claro que cuando te lo ponen 2-0 y conscientemente, instintivamente, tiende ya a dar el brazo a torcer, ¿no? A dar el partido por partido. Pero este Elche no se ha caracterizado nunca por hacer eso. Y es cierto que creo que nunca había ido perdiendo por 3. De esta forma, este partido no se pierde en 3. Se pierde en la primera parte de los dos goles de Hispano. Hay que destacar que el técnico del Elche hace 4 cambios. Alguien dirá, ¿otra revolución? No. 3 eran obligados por las lesiones de Albacar y Carpio y la sanción de Pérez. Bien, es cierto que en el único cambio por decisión técnica sorprende a todos. Deja en la cara a Zeta, mejor dicho, en el banquillo de Enrique Mateo, y entra a Linares. No es sorpresa porque deja a Enrique Mateo, es sorpresa porque entra a Linares cuando todos suponíamos que Ángel era en todo caso el que estaba por delante de Linares. No hablamos de preferencia del entrenador, sino de que en las últimas semanas, siempre que ha salido alguien en los segundos tiempos, ha sido Ángel. Pero bueno, el técnico sabrá cómo está cada uno en su momento. La mala fortuna es que Linares, la vamos a arrancar el segundo tiempo, se lesionó, parece que de gravedad, en la misma rodilla que se lesionó hace ya más de un año, a finales de febrero, en el partido del Martín de Madrid, la temporada pasada, contra el Barça. En aquella ocasión, técnicamente cruzado, con lo que estuvo 7 meses hasta que volvió a finales de octubre. Bueno, pues la primera exploración allí en Soria, los médicos hablaban de la misma lesión, pero habrá que confirmarla, ojalá que no, mañana en la clínica Tesla, por ese motivo, pues no se le ha realizado y se le ha realizado más. En caso de que se confirme esa lesión de gravedad, el Elche tiene la posibilidad de firmar y no debe hacerlo, porque solo tiene 2 delanteros, y para esta semana interés a 1, esta semana ha sido el tercero, Ángel, porque Nicky Bill está sancionado y la quinta cartulina amarilla en Sol. Y Linares, aunque no fuese de gravedad, evidentemente no va a estar para jugar, solo tienes a Ángel, por lo que no vas a jugar con 4-2, y eso ya está claro. Bien, si finalmente mañana se confirma la gravedad de la lesión de Linares, solo en esa circunstancia el Elche o cualquier equipo pueden, en estos momentos de la temporada, hacer un fichaje. Bueno, hay dos posibilidades. La que ya ha gastado el Elche, la de fichar un futbolista en el paro, o fichar un futbolista con contrato en vigor en cualquier club, y solo por la gravedad de un mínimo de 5 meses por la lesión de un futbolista. Si esta opción se da, el Elche ya está viendo posibilidades y la primera opción que está marcando es la de Espejo, delantero del Granada, consumado y respetado delantero, sobre todo en el segundo división, que también fueron primeras, y que desde luego, aunque tiene una alta ficha, habría que echar la casa por la ventana si de verdad quieres quemar todas las naves que tienes para intentar como mínimo meterte en el club. Hay que decir que aunque el resultado de ayer, mejor dicho del sábado, es preocupante por el resultado, por la imagen y sobre todo porque el Elche ha perdido los dos conceptos más importantes que atesoraba: la definición, llegó a ser el máximo goleador, llegó a ser el líder de la categoría, y también su solidez defensiva. Las dos cosas son tan preocupantes una como la otra. El Elche era el máximo goleador, uno de los equipos menos goleados. Pues bien, en los últimos partidos ha encajado las últimas 5 derrotas. En los últimos 6 partidos ha perdido 5, solo ganó en Almería. Y ha encajado 1. Y ha hecho poquísimo. causas ajenas, me imagino que también. Pero ahora mismo no hay lugar a la justificación. Ya no vale pensar en las sanciones, en las lesiones, tienes que tirar para adelante con todo lo que tienes. Después no será tan malo, a pesar de que las lesiones se han llegado a ser menos. Y sí, con todo tu equipo y teniendo la flor de meter todas las que tirabas y defendiendo francamente bien, con esa filosofía, con esa idiosincrasia que él se ha estado haciendo y puede volver a meter. Lo que ahora no podemos es romper la baraja y ya pensar que ya no hay ninguna opción. Él se tiene todavía muchas opciones. Depende de sí mismo. Quedan 39 puntos en juego. 13 partidos. Es un mundo. Ahora tiene un par de rivales consecutivos que están por abajo. Uno, el Jerez, ahí en tierra de nadie, luchando todavía por poner más tierra por medio con el descenso. Y otro, el Huesca, que está ahora mismo en zona de salvación. Hay que garantizar esos puntos. Hay que ganar esos dos partidos. Sea como sea, el Elche volverá a estar ahí. Pero no puede dejar estos dos partidos sin sumar los otros. ¿Esto es presión? Sí. Llamémoslo como le llamemos. No cabe otra posibilidad. Hay que ganar esos 6 puntos si quieres volverte a meter ahí en la posición. Y ojo, porque por abajo, el Numancia, con 43, a 3 de Elche ya piensa en el playoff. Si ellos que están a 7 puntos de playoff piensan en el playoff, ¿cómo no vamos a pensar nosotros? La Palma, a 7 puntos de playoff, también sueña, y no te digo nada del Alcorcón, que está a 2 de Elche y a 6 de playoff, que perdió ayer en casa del Barcelona, menos mal, porque si no, hubiera adelantado los partidos. Pues tenemos voces de protagonistas, rescataremos las voces de los entrenadores, jugadores, en este lunes especial, lunes festivo, lunes día del padre. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa Aroma XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa Aroma XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Cocineros por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Informa de tu tienda Felipe Compre Elche. En el centro comercial Lanzo o en el camino de los Padres 1 y en la calle Elche 12 de San Nicolás. Si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Visítalo en www.tarfet.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Copa Copa Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Copa Copa Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Faro. Venta y colocación, cierre automáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Copa Copa Dinero, en José Jalabalde Sports, en 1654. Teléfono 965-43-7809. Vuelve el 2x1 a Del La Nonna. En Del La Nonna come 2 y paga 1. En calle Mallorca, al río. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores atoques. Ahora de lunes a viernes, menú a 12 por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del toque de ocio y partir gratuito. Y si quieres apagar, termínate con tu copa y buena música en la zona Chinao. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones en carretera de Diente, en el complejo deportivo Espacio, punto de Llega. Reservas al 654-33-8297. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Bonapark de Santa Mora. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás brindar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Bonapark Santa Mora. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. Y el día 19 de marzo, que no se quede papá en casa, porque en Bonapar Santa Mora, el día del padre, todos los papás podrán disfrutar de las atracciones gratis, abierto desde las 5 y media. Son 34 minutos de la una del mediodía hasta las dos. Estamos aquí en el Chempumpa, en este lunes festivo, en el que analizamos lo que sucedió en Soria, los daños colaterales que puede dejar, no solo en forma de estado anímico, sino de lesión, de sanción. Recuerden tampoco ni quién estará en Jerez. Estaremos pendientes mañana de lo que suceda en la clínica de esta vez, que es una última lógica en la rodilla de Linares. Pero hoy, en una tertulia un poquito más reducida, porque tenemos voces de protagonistas, nos ponemos en contacto con nuestros compañeros jefes de voces del diario Información, Julián Palomar. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué sensaciones te quedan ahora más en frío que si los días después? Porque hay que avanzarse, ¿no? Que a lo mejor no hasta mañana está el entrenamiento, sino si no estábamos triste, cabizbaja y dudas. Y yo creo que en el momento es donde, como muy bien has dicho, ya de chicar un poco de chicar, ahora se empezó a apoyar, y pero no se va a estar dando el ánimo. Yo creo que hay que levantarlo, ¿no? Pero también japonés, o en americano. Ahí cuando se entra en el ambiente, la numerología existe, esa posibilidad de que se entre contra los humanos en el tiempo de la división. En otra vida, Antonio, uno de los consejeros, dice que han avanzado y que están cerca de la renovación de Ángel, para conocer un poco las partes de los extremos, pero en el supuesto caso de que fuera verdad, que no digo yo que lo sea, claro, está bajo el tuyo y es el pichichi. No, y aparte de que él tampoco se va a abandonar, claro. ¿Qué más quisiera tener 18 goles ahora? Yo creo que a veces pensamos más allá de lo que es la realidad, ¿no? Pienso más y acertar ahí a veces. Bueno, decimos que es este rendimiento que crees que poco te tiene que ver. Pues yo creo que sí, ¿no? Hay mismo a Rupert que ya ha golpeado al balón. En calle Mallorca, al David. tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Seguimos en directo a través de nuestros tres medios de comunicación. Podemos escucharlos como siempre a través de Radio Express Marca en el 101.4. Puedes también hacerlo si estás fuera de Elche o en cualquier parte del país o del mundo en nuestro portal multimedia 103.es. También puedes escucharnos y vernos a través de Tele. Me imagino que los que escuchasteis el partido, pues a lo mejor ya con el 2-0 o 3-0 nos quedaron muchas ganas de seguir escuchando. Por eso voy a poner un extracto de lo más interesante de la rueda de prensa de los dos técnicos y si nos da tiempo también algún poco. Luego repasamos la jornada y datos. El técnico de Elche, José Bordalás, no estaba muy de acuerdo cuando la primera pregunta se le decía que el resultado reflejaba lo que se había visto en el terreno de juego. Es una pregunta que hacía un compañero de los medios de comunicación. Yo creo que el resultado porque ha sido un partido donde hemos tenido demasiadas adversidades ellos, nos han hecho el primer gol, ha sido la primera posición, así que es verdad que hemos estado acertado, pero con anterioridad hemos tenido visto la primera jugada prácticamente debajo de la raya para empezarla, quiso hacer el centro y eso es que el desarrollo del partido pues hubiese puesto por delante. Después del 1-0, una jugada también de su contra, se fue a hacer el control solo, tenía pase para Jordi Cristóbal y decidió tirar, el otro portero y luego, bueno, pues una jugada desafortunada, pues habría. Ha sorprendido a Juan Carlos y ha sido la segunda jugada de ataque de Numancia y desde ahí hasta el minuto 70, que fue el tercer gol de Franco, el segundo gol de Franco, por supuesto, el tercer gol, con la desgracia y mala fortuna de que llegó a la selección. Ahora sí, el resultado no es justo de entender. Antes de empezar su partido, también de Linares y de Kirill, que podríamos haber recortado esta única velocidad de 4-1. No ha sido así, y en el minuto 1 del segundo tiempo había una jugada muy clara de Linares que se ha continuado para el defensa de Linares. Lo comentaba que arriba de ellos la siguiente jugada ha sido en el 70, y en el Hay que recuperar las sensaciones, hay que ponerse los vídeos de noviembre y diciembre, de lo partidos de noviembre y diciembre que cumbraron la leche, no en la cuarta plaza, en la primera plaza. Se le preguntaba al técnico de Leche si el Numancia había sido superior, este lo hemos oído, y Borrás hablaba de que ellos habían creado tantas más como el Numancia, que no había sido el peor partido, que queda tiempo para levantarse, que ha habido muchas desgracias, pero que no se van a rendir. Ese sí es el Borrás que hay que hacer. Bueno, quizá hemos tenido problemas, pero no ha existido, no ha sido. Somos el único centro en la audiencia con quien nos comparamos. si uno no avanza y no puede terminar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Swash Club. Toda clase de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años, apúntate ya. Elche Swash Club. Visítalo en elchesquash.com. De lunes a jueves, a las 11 de la noche, en Tiki-Taka, la primera parte del deporte. Aquí, en Radio Express Marca. Recuerda, a partir de las 11 de la noche, en Radio Express Marca y TV, te esperamos. Vuelve el 2x1 a Terra Nonna. En Terra Nonna, come 2 y paga 1. En Calle Mayor, al David. Queremos escuchar a Somoza, que es el que pues, más se hablaba de lo mal anímicamente que estaba el equipo después de la derrota. ¿Somoza? Sí, la verdad que ha sido un golpe muy duro, hablando como lo estaba durante la semana y encima pues como ha ido el partido y con la defensa de nada, pues ya no acaba de verdad todo, ¿no? Pero la verdad que está muy duro. Bastante discutidos psicológicamente, pero el cuadro pues, hay hombres y somos un conjunto muy unido y la verdad que con ganas de levantarlo. Bueno, pues estaríamos unidos el sábado, hoy mucho menos. Mañana día libre, el miércoles, súper arriba. Vamos a ver si de verdad ahí hay hombres, como se solía decir antiguamente, de pelotes, ahora con todas las retiraciones de Gran Bretaña. Bueno, pues el equipo para el sábado no podrá contar con Nicky Miller por sanción. Veremos si el Cooper puede llegar a tiempo. Ahí están Palan, Cacar, tiro entre bodones, tiro de Linares. Esperemos que mañana, ojalá, no se complique. ¡Vamos aquí! Los dos ya son. Os deseo que terminéis de pasar el día y que seáis muy felices. Mañana a 1:15.